Dios los toleró 400 años. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia. Patriarcas y Profetas, página 462. Nota la diferencia en la estrategia con respecto a los dos reinos. No se hizo ningún pedido de pasar pacíficamente por la tierra de Og. Más bien, Dios hizo que el rey y sus ejércitos se alejaran de sus ciudades, con muros altos, con puertas y barras. Deuteronomio capítulo 3, verso 5. Lejos de sus defensas, Israel, bajo la conducción y las promesas de Dios por medio de Moisés, fue totalmente capaz de derrotar al rey Og y su ejército amorreo en el campo. La victoria sobre Seón y Og, los reyes amorreos en Transjordania, fue inmortalizada para siempre en cantos, por ejemplo en Salmos 135, versos 10 al 12, y Salmos 136, versos 18 al 26, y en la memoria de la nación, Jueces capítulo 11, versículos 18 al 22. 40 años más tarde, los hijos de Israel finalmente estaban entrando en la tierra prometida. Mira todo el tiempo perdido, todo debido a su propia falta de fe y de confianza, a pesar de toda la evidencia que tenían de la conducción divina. ¿Cuánto tiempo precioso estás desperdiciando por no avanzar con fe? ¿Cómo puedes aprender a confiar más en las promesas de Dios y luego actuar sobre la base de esas promesas ahora, en lugar de desperdiciar tiempo?